Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas entre los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales para dar inicio a una recorrida durante las próximas dos horas de las noticias que nos parecen importante destacar de aquello que está ocurriendo en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades, en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Quizás alguno de los temas importantes para destacar a esta hora, o por lo menos un tema de algo que anunciamos el otro día y que nos parece absolutamente importante destacar. Ustedes saben que por estas horas están cumpliendo nada más y nada menos que 6 años de lo que fue la decisión del gobierno nacional de volver a recuperar su línea de bandera, de volver a recuperar lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, una de las empresas que durante años en ese proceso de tener gran parte de lo que son estamentos del Estado en manos privadas había llegado a una situación de desastre realmente inconmensurable, y donde recordemos que hoy Argentina ha recuperado en los últimos tiempos lo que tiene que ver con su soberanía aerocomercial, y sobre todo hablando de una línea de bandera, una línea que pertenece al Estado Nacional y que hay que decirlo, y lo han reconocido inclusive no solo quienes viajan a diario o utilizan cada tanto este servicio, sino también aquellos que vienen desde otros países, aquellos que conviven en esta América Latina, en esta patria grande con nuestro país, haber encontrado una línea que hoy está entre las mejores del continente y que realmente debe ser un orgullo para todo el país poder estar hablando en estos tiempos de la recuperación del patrimonio nacional, como es el caso de nuestra línea de bandera, como también se van recuperando otros espacios que también fueron de mucha importancia para el Estado en los últimos tiempos. Y hay que decir que esto es importante porque, así como uno veía, ustedes recordarán que por estas horas hay una gran polémica aquí en nuestra ciudad de Santa Fe, producto de la llegada en los próximos días del ex ministro de Economía del menemismo, de la Alianza, hombre que tuvo una actuación destacada durante el último proceso de la dictadura militar en el marco de los procesos económicos, como es Domingo Cavallo, donde, entre algunas otras cosas, además de destruir la economía y la industria nacional durante la década del 90, también destruyeron parte de lo que tenía que ver con el patrimonio estatal, como son, por ejemplo, los ferrocarriles. Hace algunos días la presidenta de la República inauguraba o volvía a poner en funcionamiento junto con el ministro de Transporte trenes en el sur del país que habían prácticamente desaparecido en virtud de lo que fue transformar prácticamente a muchos pueblos en fantasmas a partir de la decisión de la privatización y el posterior cierre de los ferrocarriles, pensar en la vuelta del ferrocarril en la provincia de Santa Fe, pensar en las provincias del norte como modelo de transformación, como modelo de seguir profundizando lo que tiene que ver con los procesos económicos, tiene que ver con una decisión y una política de Estado. Hace algunas horas nosotros hablábamos con los sindicatos mercantiles de la provincia de Santa Fe, recordando las nefastas políticas de Cavallo que los llevaron, entre algunas otras cosas, a perder, por ejemplo, la posibilidad del derecho a lo que se conoce hoy como el descanso dominical y a la posibilidad de ese día tan importante de poder, entre otras cosas, disfrutarlo con su familia. Pero decíamos, así como el ferrocarril hoy vuelve a un montón de rincones de la patria que durante años quedaron aislados en virtud del cierre del ferrocarril, lo mismo ha empezado a pasar con las flotas de Aerolíneas Argentinas, que no solo se han renovado, que no solo se ha llenado de nuevos equipamientos sino que y de nuevos aviones, sino que además hoy permite empezar a llegar a lugares donde hasta hace un tiempo atrás era impensado que una línea lo hiciera en nuestro país, porque siempre he pensado desde la lógica del comercio, siempre he pensado desde la lógica capitalista, si no tiene una concepción de una gran rentabilidad, pareciera no ser necesario llevarlo a esos rincones de la patria. Pero traemos esto a colación simplemente para contar que en las últimas horas el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bofati, junto con el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, han presentado finalmente lo que serán las nuevas destinos que Aerolíneas Argentinas va a tener y que vinculan a la provincia de Santa Fe. Hay que decir que es un hecho histórico y realmente importante esta vinculación que la provincia de Santa Fe y sobre todo principalmente el aeropuerto internacional allí de Rosario va a tener con esta línea de bandera, porque recordemos que a partir de los próximos días, a partir del 3 de agosto, se podrá, por ejemplo, empezar a volar a la provincia de Córdoba y a Iguazú directamente desde el aeropuerto de Rosario, y que tiene que ver con estas frecuencias de vuelos que son incorporadas desde el aeropuerto de Fisherton, y además lo que va a servir con, primero, unir estas ciudades, pero también lo que son las escalas intermedias y la posibilidad de llegar a otros destinos como, por ejemplo, Bariloche y Mendoza, a partir de tomar algunos de estos vuelos. Y está claro que esto tiene con la lógica de fortalecer, tiene una lógica de seguir no solo profundizando la llegada de esta aerolínea, sino también lo que está claro que permite enmarcarse y darle la posibilidad a la provincia de Santa Fe y sobre todo a la ciudad de Rosario en este caso, de poder seguir profundizando lo que tiene que ver con el turismo receptivo, seguir sumando vuelos y obviamente seguir dándole ese perfil que el aeropuerto de Rosario venía reclamando desde hace algunos años. Así también lo ha reflejado en las últimas horas el directorio del aeropuerto local allí en Fisherton, que ha celebrado y ha destacado esta decisión del gobierno nacional de poder avanzar entonces con estos nuevos vuelos, con estas nuevas planillas de destinos que suma Aerolíneas Argentinas y que vincula a la provincia de Santa Fe. Reiteramos, a partir del 3 de agosto se podrá volar desde la ciudad de Rosario, por ejemplo, a la provincia de Córdoba o a Iguazú directamente desde el sur santafesino, o desde Córdoba a Iguazú haciendo una pequeña escala por la ciudad de Rosario. Un dato que nos parece absolutamente importante destacar a estas horas, como esta profundización de las políticas de Estado que en los últimos años se vienen llevando en la República Argentina. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia, ¿eh? Bienvenidos a la radio pública M540 FM 102.9. Bienvenidos a todos los compañeros, colegas que reportan desde cada uno y todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, de quienes el 50%, un poquito más del programa, lo hacemos gracias a su aporte. Ustedes saben que el próximo mes, el 6 de agosto, se va a cumplir un año de la tragedia de Calle Salta, allí en la ciudad de Rosario, y en las últimas horas, lo habíamos mencionado aquí en síntesis, van a ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los familiares de las víctimas de la tragedia. Si bien se confirmó que van a ser recibidos, no hay una fecha exacta aún, pero los familiares, bueno, estiman que se va a concretar recién después del 6 de agosto, cuando se cumpla este primer aniversario. Lo cierto es que en este último año ha habido muchísimo reclamo con respecto a lo que es la empresa Litoral Gas, porque con la explosión de Calle Salta, Litoral Gas igualmente salió de forma abusiva, si se quiere, hacer inspecciones a edificios, a Rosario, aquí a la misma ciudad de Santa Fe, y lo que hace prácticamente, y hay mucha queja por parte de los usuarios, es cortar el gas en el servicio, en el COI y el consorcio. Después lo que tiene que hacer es buscar un gasista matriculado que no le da tiempo para cambiar el regulador, lo corta directamente. Lo cierto es que la Unión Usuarios y Consumidores de Santa Fe le está pidiendo hoy a Litoral Gas, después de esa forma abusiva de hacer inspecciones, le está pidiendo justamente establecer plazos para los controles del servicio en los edificios, porque, como decíamos, se incrementaron considerablemente las inspecciones, pero según indican, según dicen, debido a las demoras en los procedimientos, los usuarios pasan entre 3, 4, 5, 6 meses justamente sin el servicio. Así que ustedes se imaginarán justamente esta situación, más allá de las prestaciones, ¿no?, que hoy tan cuestionadas brinda esta y una de las empresas monopólicas como es Litoral Gas, donde muchos ya están poniendo miradas en lo que tienen que ver con cooperativas de gas que están ocupando un terreno importante también dentro de lo que es esta competencia. Pero un tema que seguramente va a dar que hablar, volvemos a insistir, seguramente lo vamos a reforzar cuando fehacientemente se concrete una fecha exacta para que la Presidenta de la Nación reciba a los familiares víctimas de la tragedia de Calle Salta, que el próximo 6 de agosto se va a estar cumpliendo el primer aniversario. Muy bien, temas que en un ratito vamos a seguir contándoles, que vamos a seguir profundizando. Sí les contamos a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Salvador Rodríguez al frente de los controles a cargo de la operación técnica en el día de hoy, que saludamos también a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que nos quedamos durante las dos próximas horas acompañándote con la mejor información regional, que así nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. Aria interpretó 10.000 kilómetros. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública y a través de nuestras emisoras corresponsales. Vamos a empezar a recorrer la provincia de Santa Fe, empezamos a buscar voces, empezamos a buscar noticias, testimonios, historias que van llegando desde distintos pueblos y ciudades. Hoy vamos a arrancar en la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros, desde Radio Activa. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. En horas de la noche del lunes, se incendió un colectivo de la empresa Monticas que se dirigía desde nuestra localidad hacia Cruz Alta. Según las versiones de una de las pasajeras, se comenzó a sentir humo en la salida de Arteaga y al llegar a la entrada de la localidad de Cruz Alta, comenzaron las llamas. Hablamos con Diego Maurici, jefe de prensa de Bomberos Voluntarios de Cruz Alta, quien nos da el informe de lo sucedido. Recibimos una denuncia donde nos informaban que un micro de la empresa Monticas había iniciado había empezado a tomar fuego. Bueno, la verdad que fue, digamos, algo que nos ha movilizado en forma rápida, debido a la gravedad que esto ocurre, más de todo con la cantidad de personas que suelen trasladar los micros. Uh-huh. Bueno, en este caso, bueno, el micro se encontraba sobre acceso Juan Domingo Perón, es el acceso de entrada a nuestro pueblo, que viene donde se une la ruta 92 y ruta 6, por ese acceso que entran normalmente los colectivos. Sí. para nuestra localidad. Por suerte, en ese viaje se encontraba solo el chofer del micro y dos pasajeras, dos chicas de aquí, justo coincidencia, de aquí de Cruz Alta, que venían viajando desde Rosario, y el micro tenía destino a Corral de Bustos. Uh-huh. Bueno, por suerte, cuando vieron la gravedad de lo que estaba sucediendo, el chofer detuvo el micro y pudieron bajar por sus propios medios. De igual forma, se hizo el traslado de las tres personas al hospital municipal de aquí de Cruz Alta para ser atendidos por una posible inhalación de monóxido de carbono, porque cuando llegamos al lugar vimos y nos encontramos con la parte trasera del micro totalmente envuelta en llamas, todo lo que es la parte de motor, calefacción, aire acondicionado, toda la parte esa donde se encuentra toda la parte mecánica, digamos. La alta temperatura que esto provocó, que provocaban las llamas, hizo que estallaran los cristales de la parte trasera del micro, avivando aún más las llamas y propagándolo por la parte de piso y asientos, que bueno, fue una tarea que tuvimos que realizar con dos unidades para poder llegar a hacer la contención del fuego, bueno, y posterior extinción. Y lo que nos demandó unas cuantas horas de trabajo. Nosotros, entre que terminamos todo, nos hemos retirado a las 3 de la madrugada anoche de dejar todo listo el equipamiento nuevamente. Uh-huh. Así que fue un trabajo difícil y arduo para poder darle solución. Si bien no teníamos, gracias a Dios, no tuvimos ninguna víctima de ninguna clase, de igual forma se hizo un control exhaustivo sobre el micro para que no quede ninguna brasa ni nada de eso que pueda volver a reiniciar y tomar de nuevo fuego el mismo, ¿cierto? Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa en el 101.9, desde Arteaga para toda la región. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos en nuestra recorrida, seguimos de viaje, nos vamos a instalar en la localidad de Lemán, porque desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. en marcha del programa Vínculos en Lehmann. Esta iniciativa, que emana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, propicia ámbitos para abordar problemáticas sociales con participación de organismos estatales y también particulares de la sociedad civil. En Lehmann se ha conformado un grupo de trabajo que incluye al Centro de Atención Primaria de la Salud, la comuna, directoras de establecimientos escolares y representantes de instituciones privadas, entre otros. En charla con Radio Nativa, Diego Sacchelli, que es psicólogo y miembro del grupo, nos contó algunos detalles de esta iniciativa. Ya hemos tenido una serie de reuniones, hay varias instituciones que participan y justamente creo que es muy oportuno, porque se llama programa Vínculos, ¿sí? Uh-huh. Y justamente la salud tiene que ver también con el vínculo, tiene que ver con el mejor desarrollo de lo social, del ámbito y del ambiente que nos rodea. Y como lo hacemos todos, ¿sí? Y esto es, porque generalmente uno dice, vienes del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos que hoy día con la inseguridad que hay, o la sensación de inseguridad que existe, que los robos, que la violencia, que esto, que aquí, que allá, y uno piensa, bueno, tienen que poner más cámaras, ¿sí? Cuando la cámara es un elemento que, vamos a decir lo que es real, o sea, lo que es real es que es disuasorio, pero tampoco evita, o es muy poco lo que puede evitar, y tampoco es, o también es muy poco, más allá de la disuasión, sí, lo que puede llegar a prevenir. En esto se basa el programa Vínculos, ¿sí? En poder saber que nosotros tenemos también la capacidad de producir seguridad, ¿sí? ¿Cómo la podemos producir? Justamente a través del fortalecimiento de los vínculos, del conociéndonos, del saber qué es lo que necesitamos, de ir promoviendo actividades, lugares, forma de conocernos, de estar más cerca, de poder saber más sobre el otro, o es un elemento muy importante de la salud, sobre todo hoy día, ¿sí? Poder conocer sobre el otro, saber del otro, y estar también, uno creo que es necesario que lo podamos decir, aunque parezca una obviedad, yo creo que se hace más que necesario volver a decirlo, ocuparnos de esos otros y saber que lo que uno realiza o lo que uno también puede aportar desde su lugar, así sea nosotros desde el ámbito de la salud, como también están participando las escuelas, o sea, está participando dentro de este programa y dentro de estas reuniones que estamos realizando, son distintos ámbitos y distintas instituciones, ¿sí?, que pueden enviar o pueden ir a representar a la gente, uh-huh, y también puede ir el ciudadano común, si así lo desea. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y hacemos la última recorrida y con esto ya nos pegamos a la pausa del programa. Nos vamos rápidamente a la ciudad, hacia la ciudad de San Jorge. Desde Radio 1 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Jorge informa que comenzaron los trabajos de pavimentación en Avenida Notebón. En los próximos días se estará llevando a cabo el pavimento en Notebón entre Belgrano y Lavalle, aunque se recuerda que el proyecto, que se realizará progresivamente, abarca hasta calle Almirante Brown. También se resalta que el sector donde se encuentran trabajando permanecerá cortado por etapas hasta que finalice dicha obra. En otro orden de noticias, Atlético San Jorge ganó 3-2 a 9 de Julio de Morteros. En un nuevo amistoso preparativo para afrontar el torneo Federal B, el uruguayo viajó a Morteros para enfrentarse a 9 de Julio de esa ciudad. Se impuso 3-2 con tantos de Torres, Cruz y Ragusa. Esta noche recibirá a Juventud Unida a las 21:30 horas en lo que respecta a la primera fecha de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. Invitan a formar parte de la red Comprar. La Comisión Directiva del Centro Económico Regional comunica a todos los comercios adheridos del medio local que a partir de la firma de un convenio con la Secretaría de Comercio de la Nación, cada uno de ellos puede acceder a un listado de 120 productos a precio menor y así llegar al consumidor con precios cuidados. Se trata de un programa implementado por el ente nacional dirigido a incorporar distribuidores locales, almacenes, productos regionales, autoservicios y supermercados que aún no formen parte del sistema, en el cual hoy solo intervienen las grandes cadenas nacionales. El objetivo es que comercios y distribuidores locales puedan vender bajo el programa

síntesis de la región. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Seguimos viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia porque tenemos muchas cosas para contarles en el día de hoy. Nos vamos a ir a la localidad de Piamonte, en el departamento San Martín, desde FM Tiempo. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. Buenas noticias en el orden deportivo para los deportistas de Piamonte. En primer lugar, Ever Gatti y Ricardo Elena se consagraron campeones de un torneo de bochas organizado por el club varillense de la ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba. Segundo lugar, buena actuación de Luana Guiso y Rocío Biendicho, lograron el primer y segundo puesto en el torneo provincial de patín competitivo. Y la última buena noticia tiene que ver con el Atlético Piamonte, que se adjudicó el pasado día domingo la liguilla del torneo Apertura, logrando un lugar en las semifinales del torneo absoluto. A propósito de esto, finalizado el partido, Ulises Mancilla, el flamante técnico que tiene Piamonte en esta temporada, esto nos decía al respecto sobre la victoria conseguida el pasado día domingo. Yo estoy muy agradecido, Hernández, de tener el primer semestre y haber logrado estar entre los cuatro mejores de la liga. Todo mérito de ellos, y la verdad que regalarme esto, primero traerme hasta acá y después de haber hecho el partido en las tres finales que hicieron. Bien, ideales, ¿no? 8 goles a favor, ninguno en contra, volvieron a hacer las primeras fechas. Sí, sí, se trabajó para eso, así que estamos muy contentos porque esto nos va a dar un poquito de aire para salir con la idea de darle minutos a chicos que por ahí no lo han tenido durante muchos años y que, o aquellos que puedan debutar, ¿no? Tratar de hacer el mejor clausura posible para tratar de llegar con el mejor auge de fin de año. Bien, hasta allí la palabra del técnico del Atlético Piamonte, que hasta el año pasado se desempeñó como jugador, Ulises Mancilla. Esta temporada decidió retirarse, le ofrecieron la dirigencia, ya venía dirigiendo divisiones menores, Ulises Mancilla acompañado por Néstor del Orto, y bueno, ahora Mancilla en el primer equipo, dirigiendo al primer equipo en su primer año como técnico, logra adjudicarse la liguilla invicto, ganó los 13 partidos, 5 goles en contra, 3-0 con Americano en cuarto de final, 3-0 en semifinales derrotando a Juventud Unida de Canilla Rojín, y el pasado domingo 2-0 a Trebolense en lo que fue la final de la liguilla de la Apertura. Arranca el torneo clausura esta misma noche, noche fría para que se dispusen partidos de fútbol, pero así lo dispuso la policía, que no tiene los suficientes cantidades de personal policial para cubrir todos los partidos en día domingo. 2 adelantos dispuso la jefatura de la departamental San Martín. Esta noche arrancará con Atlético San Jorge y Juventud Unida, y con el Expreso Guadalupe. Serán los dos partidos que irán adelantados en la noche de hoy. El resto de los partidos se van a disputar el día domingo, entre ellos Deportivo Mitre, Atlético Piamonte, General San Martín frente a la Emilia, Atlético Sastre con Trebolense, Susanense con Unión de los Cardos, y se destaca el clásico de Carlos Pellegrini el día domingo entre Americano y San Martín de la vecina localidad. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, terminamos de escuchar entonces a nuestro compañero de Piamonte, pero nosotros queremos seguir viajando, queremos seguir encontrando noticias, queremos seguir charlando con protagonistas de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Nos levanta el pulgar nuestra productora, momento de presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, y le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos a Ignacio Argonz, es el director nacional de capacitación municipal, que por estas horas está visitando la localidad de Alejandra en la provincia de Santa Fe, en el departamento San Javier, participando de un encuentro con presidentes comunales justicialistas para trabajar algunos temas importantes de lo que tiene que ver con capacitaciones en nuestra región, sobre todo en el fortalecimiento de lo que es la gestión tributaria municipal. Argonz, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, muy buenas tardes, un gusto. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, gustosos de conocer un poco qué lo ha traído aquí por nuestra provincia, qué anda haciendo allí por la localidad de Alejandra y cómo ha sido el encuentro con los presidentes comunales. Bien, sí, hoy hemos participado en la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio Interior de una jornada de capacitación en el marco de una reunión del Foro de Presidentes Comunales de Santa Fe, el Foro de Pueblos Libres. Hemos participado con una de las capacitaciones de la Secretaría vinculadas con la mejora de la gestión tributaria municipal y ha sido una muy grata jornada de trabajo en la que pudimos intercambiar ideas con más de 25 presidentes comunales de la zona y de toda la provincia. Han venido representantes del sur, del centro y del norte y bueno, fue una oportunidad muy interesante para, por un lado, dar a conocer las buenas prácticas en gestión municipal que nosotros vemos y que trabajamos en todo el país y a su vez también aprender sobre las experiencias locales. Bueno, ¿y con qué se han encontrado? ¿Cuáles son las demandas, digo, que van haciendo los presidentes comunales? ¿Esta capacitación surge a partir de una demanda de los mandatarios locales? ¿Es una propuesta que ustedes han hecho desde el organismo? Mira, desde la Secretaría tenemos distintas capacitaciones que están vinculadas con la mejora de la gestión municipal. Una de ellas es la que estamos hoy aquí en Alejandra presentando al foro, que nos pidieron específicamente trabajar este tema porque, bueno, están muy enfocados en mejorar la gestión municipal y para ello necesitan tener una mejor eficiente sistema de recaudación. En el sentido, querían participar y intercambiar este tipo de conocimientos y experiencias vinculadas a mejorar la gestión de esta área. Y le pregunto también en esto, ¿cuánto sirve hacia ustedes? Digo, que vienen quizás de Buenos Aires, que vienen de una ciudad bastante grande, donde allí se concentran muchas situaciones que quizás muchas veces son bastante diferentes a lo que pasa en el interior del país. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cuánto les sirve a usted lo que se pueden llevar para seguir trabajando desde la Secretaría de Asuntos Municipales? Mire, para nosotros es muy valioso este tipo de oportunidades de aprender sobre las situaciones locales y sobre la gestión a nivel local, porque, como dice usted, a veces se ve una forma de gestión ideal, ¿no?, que muchas veces se contracta con la práctica cotidiana, en este caso de los presidentes comunales, que evidentemente tienen una necesidad y una práctica que hace a la necesidad cotidiana, ¿no? En ese sentido, los presidentes comunales resuelven y muchas veces mejor que la teoría, por decirlo de alguna forma. En el sentido, aquí estoy con dos presidentes comunales que participan del foro, ¿no? Estoy con el presidente comunal Carlos Kaufman de Santa Rosa de Caquines y con el anfitrión Raúl Lobato de Alejandra. Si quiere, le paso en contacto con uno de ellos para que pueda hablar sobre esta experiencia. A ver, sí, a ver, pásenos con Raúl Lobato, que está ahí, que es el anfitrión, así lo saludamos. Perfecto, ahí le paso con Raúl. Como no, muy amable. Hola. Sí, Raúl Lobato, ¿cómo le va? Buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo anda usted? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos también. Bueno, estamos viendo un día importante allí en Alejandra, en la comuna que usted gobierna, con la presencia de presidentes comunales y también de funcionarios nacionales. Cuéntenos un poco cómo está la jornada, cómo están trabajando, qué es lo que andan haciendo. Esta es una reunión del foro que se viene realizando más o menos cada 30, 40 días, se viene haciendo en distintos puntos de la provincia. El foro de presidentes comunales, en el cual estamos arriba de 100 presidentes comunales oficialistas, y se viene trabajando sobre distintos temas. Bueno, en esta ocasión, además de las preocupaciones que tenemos también para gestionar como foro ante el gobierno nacional o ante el gobierno provincial, ha habido una capacitación, lo cual hacía referencia Ignacio Argón recién, sobre recaudación, sobre todo lo que es la forma que se puede utilizar para que hay que generar mejores recursos en cada localidad, ¿no es cierto? Que es lo que por ahí muchas veces estamos muy limitados a hacer alguna obra o hacer algún mantenimiento, prestar un mejor servicio hacia la comunidad. Uh-huh. Y en este caso, sí, lo escucho. No, lo que decía, esto es muy importante, lo del foro, de que lograr de que venga gente de del Ministerio del Interior, que están a cargo de municipios y con la relación de municipios y comunas, se puede lograr gracias al foro. Uh-huh. Así que lo del foro es muy importante, es muy beneficioso para todas las comunas, por la forma de, no es lo mismo que vaya una comuna a reclamar a Buenos Aires, o que hemos logrado, por ejemplo, que nos atienda Julio Devido en dos o tres oportunidades, nos ha atendido al foro, o que Jorge Capitanich nos reciba en la Casa Rosada, o reciba a los cuatro o cinco representantes del foro. Cada 30 o 40 días también nos están recibiendo los ministros o el jefe de gabinete para plantear algunas cuestiones que tienen que ver con las cosas que estamos gestionando en la nación. Uh-huh. Lopato, buen día. Consultarlo también porque en varias oportunidades, cuando pudimos hablar con los presidentes de comuna de Pueblos Libres del PJ, han hecho hincapié en la necesidad de poder charlar, pedir una convocatoria, una reunión con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Le pregunto cuán importante es, en este caso, más allá de lo redundante que puede ser, que lleguen funcionarios nacionales, que descentralicen desde Buenos Aires, que recorran la provincia de Santa Fe, los pueblos, a través de lo que es el foro, teniendo en cuenta también que una de las discusiones, como lo decía Ignacio, son los ingresos municipales y comunales. Sí, es una discusión que venimos dando dentro del foro hace mucho. Hace bien que venga la gente de Nación a recorrer, a ver cuáles son las realidades de nuestro pueblo. Pero con respecto a los reclamos que venimos haciendo, usted decía de la provincia de Santa Fe, el gobernador, bueno, no hemos tenido mucha respuesta. Lo cual no quiere decir que vamos a dejar de reclamar lo que creemos que es justo, como es el tema de la automoticidad del Fondo de Obras Menores, y también que nos incrementen el Fondo Solidario, el Fondo Federal Solidario, que sea repartido en un mayor porcentaje hacia las comunas, ya que a cada comuna siempre nos van tirando cada vez más responsabilidades, y en cada responsabilidad que nos asignan también necesitamos recursos para poder dar un buen resultado. Uh-huh. Y en esto, Raúl, preguntarle, este es un paso importante, es una capacitación, digo, uno destaca que los funcionarios nacionales lleguen al territorio, que eso también muchas veces ayuda para entender un poco la realidad local de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Preguntarle cuál es la idea futuro, si poder seguir con estas capacitaciones, poder seguir encontrándose en otros pueblos, en otras ciudades de la provincia como foro, también para avanzar en esto que digo, más allá de la de lo que es el análisis político, lo que tiene que ver con estrategias políticas para conseguir cosas, seguir capacitándose también ustedes en lo que es la función que les toca cumplir. Sí, por supuesto que es muy importante que esto se dé, y hubo una buena predisposición de parte de Ignacio por la vez que nos necesitemos para alguna otra capacitación sobre algún otro tema de las cosas que ellos manejan en Buenos Aires, y están a disposición del foro cuando sea alguna reunión en otro lugar. Nosotros ya hemos logrado que alguna vez baje alguna otro del como foro, que venga gente de Nación para que vea realmente cuáles son las situaciones de nuestro pueblo. Uh-huh. Así que eso es muy beneficioso para el foro, y siempre hemos escuchado, encontrado muy buena disposición desde los organismos nacionales. Claro, Raúl, porque estas políticas de capacitación inclusive exceden a los gobiernos actuales. Preguntarle también, por ejemplo, hace 10, 11 años atrás, una comuna como Alejandra, ¿podría haber recibido este tipo de capacitación? ¿Qué pasaba con las presidencias comunales antes de que el gobierno nacional decidiera justamente descentralizar la gestión? No, creo que hace unos años atrás esto era impensado, y no sé si lo hubiésemos logrado yendo de a una comuna. Para mí esto fue un logro del foro de presidentes comunales de justicialistas de la provincia. Eso, años atrás era impensado que baje a una localidad como Alejandra, una localidad de casi 5.000 habitantes, un funcionario de la nación a darnos una capacitación a 40, 50 presidentes comunales y que cuando termine diga que está a disposición para cuando se organice otra reunión para venir a informar o dar una capacitación sobre algún otro tema de lo cual depende de ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Raúl, eso sí. Se ha logrado gracias a la formación del foro de presidentes comunales. Uh-huh. Cuéntenos así rápidamente si tiene más o menos en su memoria qué presidentes comunales los están acompañando hoy, algunos que tenga ahí cerca que nos pueda contar de qué localidades han llegado. Santa Rosa, Arroyo Leye, San Martín Norte, La Brava, la verdad que si te nombraste a todo por ahí se me van a escapar, uh-huh. Se me van a escapar algunos, Fortín Olmos, Pavón, Carrera, Hipatia, uh-huh. Ataliba, El Sombrerito, a ver qué me están apuntando, Emilia, Jambis Campbell, Juncal, Palmeras, y por ahí seguro me... Uh-huh. Capivara, me van a faltar, la verdad que tendría que tener... No, está bien, pero... Tendría que tener carreras, tendría que tener un listado para... No, está bien, con esto que nos ha nombrado nos da un pantallazo y nos ubica geográficamente para darnos cuenta de que hay presidentes comunales del norte, del sur, del este y del oeste de la provincia. Sí, ni una duda. Y acá está Carlitos Kaman conmigo, si quieren charlar con él... Un ratito. Ya estamos llegando al bloque de la pausa, así que nos queda sí. Simplemente agradecerle tanto a usted como a Argón por estos minutos que nos ha destinado, celebrar esta llegada de funcionarios nacionales ahí a la localidad de Alejandra, y seguramente en los próximos encuentros, en las próximas reuniones del foro, seguramente estemos charlando para ver cuáles son las políticas en las que están avanzando. Bueno. Le mandamos muchísimas gracias a ustedes. No, le mandamos un fuerte abrazo, saludo para todos, Muy bien, hasta muchas gracias. Un momento, hasta luego. Estuvimos charlando con Ignacio Argons, el director nacional de capacitación municipal, que está visitando la localidad de Alejandra con una capacitación sobre lo que son tareas de fortalecimiento en la gestión tributaria municipal para 30 presidentes comunales que integran el Foro Justicialista de Santa Fe. Y hemos escuchado también en estos minutos la palabra de Raúl Lobato, el presidente comunal de Alejandra, la localidad anfitriona, que nos ha contado también el impacto y la importancia que tiene para los presidentes comunales esta llegada de funcionarios nacionales a nuestra provincia. Lo que nos pasa, nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. No te olvides del placer de lo que te hace reír, de lo que te hizo llorar. Desconozco este lugar como el ángel que cayó a la vida terrenal. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo angelical, tan profundo, tan bien, yo no quiero comprender lo que no puedo cambiar. Y tal vez me equivoqué, pero nunca abandoné mi manera de pensar. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. conocer el momento y el lugar donde vos tenés que actuar. Nunca entiendo y está bien, yo no quiero comprender lo que no puedo cambiar. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo angelical, tan profundo, tan superficial. Juana la Loca, angelical. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, seguimos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe a través de la radio pública y nuestra red de corresponsales. Lo que vamos a hacer rápidamente es seguir viajando, seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. De llegarse hasta los estudios de la radio, el presidente del Consejo Municipal de la ciudad de San Cristóbal, Carlos Cataño. Buen día, ¿cómo te va, Carlos? Buenos días, Gary, buenos días a la audiencia. El agradecido soy yo del espacio y de poder compartir este momento con ustedes y con aquellos que nos estén escuchando. Esta primera parte la vamos a grabar también para Radio Nacional en duplex. Así que te pediría que nos contés para nosotros acá en la ciudad de San Cristóbal, que estamos en vivo, y para Radio Nacional, que nos contés un poquito cómo está estructurado mañana, que es el día de San Cristóbal y que es un día feriado en nuestra ciudad. Bueno, te cuento que me sumo a esto como un creyente más de la Iglesia Católica, ¿no? No estoy abocado directamente a la organización de lo que es los festejos del Santo Patrono, pero bueno, tenemos una vinculación. Mañana hay una serie de actividades interesantes antes de lo que sería el acto central, que es la bendición de los autos. Sabemos todos que San Cristóbal es el protector de los conductores, y no solamente los conductores de vehículos de lo que es automotor, sino ciclomotores, bicicletas, hasta triciclo creo que van a llevar también para el tema de la bendición. Hay una tipo caravana, especie de caravana desde el templete, que está ubicado sobre Boulevard Mariano Moreno, a la entrada de San Cristóbal, la entrada sur, frente de lo que es el monumento del Rotary. De ahí se va a partir con una caravana en bicicleta a las 15 horas hacia la explanada del ferrocarril. Todo aquel que quiera participar con su bicicleta está invitado, familia, chico, grande, abuelo, joven, adulto. Esto está calculado, te decía, a las 15 horas. Aproximadamente a las 16 horas es la segunda concentración de los que vienen marchando y los que se quieren sumar ahí en la explanada del ferrocarril hacia la parroquia de San Cristóbal, donde se va a celebrar la misa y posteriormente la bendición de todo tipo de vehículos y posteriormente a la bendición de autos también va a estar la gente de Cáritas, que todos los años lo está haciendo, con una feria de platos fríos, justamente bueno, para reforzar todas las actividades y lo que es, los servicios que se prestan desde Cáritas Parroquial. También, bueno, no sé si has observado, Cáritas está haciendo unas importantes inversiones en remodelaciones y en lo que era donde presta los servicios a diario, que bueno, estaban con algunas falencias y hoy también se están acomodando. Ha cambiado hace muy poquito la directora de Cáritas, que es la señora de Barbero. Así que bueno, estas son a grandes rasgos las novedades de lo que va a ser mañana la celebración del Santo Patrón. Desde la ciudad de San Cristóbal, Gedi Ruiz, FM 92.1. Un gusto compartir con ustedes esta síntesis de la región. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. ¿Le parece, estimada Melissa, que repasemos rápidamente las líneas de comunicación y de qué forma la gente puede contactarse con nosotros? Así es, ¿eh? Qué lindo es recorrer la provincia de Santa Fe, sus pueblos, sus ciudades, a través de nuestros corresponsales. Por eso, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0342. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital. 155-48-36-42, nuestra línea móvil para que te comuniques con este síntesis de la región. Rapidito, recordá visitar, leer, escuchar el www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, vamos a viajar, vamos a seguir recorriendo la provincia. Pasamos por Salvador Rodríguez, presentamos a nuestro próximo entrevistado. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y nos vamos a dar unos minutos hoy también para recorrer el departamento San Martín, para charlar un poco de lo que tiene que ver con la economía social, para charlar un poco sobre la historia de una de las empresas recuperadas, una de las historias importantes que tiene la provincia de Santa Fe respecto a la recuperación de una empresa por parte de sus trabajadores. Hoy vamos a charlar, además le vamos a agradecer porque es una de las voces de uno de los cortes institucionales de nuestro programa, a Maximiliano Zanello. Él es el presidente de la cooperativa jabonera de Cañada Rosquín, una empresa que después de haber sido recuperada realmente un esfuerzo de sus trabajadores viene teniendo un crecimiento muy importante en nuestra provincia, realmente están con un desarrollo interesante. La idea es poder charlar un poco sobre esto con el Maximiliano Zanello. Tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Acá audiencia, muchas gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos unos minutos, porque además tenemos muchos amigos allí en Cañada Rosquín, así que siempre es un gusto poder llegarse hasta la localidad, y en este caso, bueno, para charlar un poco sobre el desarrollo de la cooperativa, de lo que tiene que ver con la producción de los jabones, detergente, velas. Digo, hay algunos datos interesantes que tienen que ver con la duplicación de la producción en los últimos 2 o 3 años, pero nos gustaría charlar un poco con esto, que nos cuente cómo está avanzando la jabonera y cómo están viendo el proceso después de aquellos 8 o 9 años atrás, cuando arrancaron la lucha para no perder sus fuentes de trabajo. Sí, lo que estamos nosotros ahora, estamos, bueno, ya prácticamente duplicamos lo que fue hace 2 años atrás, la producción, y fue, empezamos a mejorar todo lo que son las líneas productivas, hacerlas más efectivas y ser más efectivo también el tema de los costos. Así que, bueno, venimos muy positivamente en estos últimos 2 años, hemos crecido prácticamente en un 50% de lo que más o menos veníamos, lo que veníamos facturando en los años anteriores, como fue el comienzo, bueno, que fue una lucha muy, muy destacada de todos los compañeros, porque en un pueblo de 5.000 habitantes, 15 días que quedan en la calle, prácticamente que es un choque social muy, muy, muy duro, ¿no? Porque se arrancó de esa manera, se arrancó muy, muy, muy de abajo. Entonces se perdió, digamos, la empresa fallida en sus últimos momentos, hizo lo que hizo las marcas y realmente las destruyó, las desprestigió, porque va mucho en la calidad de sus productos. Entonces, bueno, en caso con un mercado como estaba y salió fuera del mercado, costó un montón, mucho sacrificio, digamos, lograr insertar los productos, mejorar la calidad, mejorar todo. Pero bueno, están viendo los frutos de los sacrificios. ¿Y cómo los encuentra hoy, Maximiliano, la actualidad de la empresa? ¿Con cuántos compañeros adentro? ¿Cómo están organizando, cómo está organizado el trabajo cotidiano allí dentro de la planta? Sí, nosotros en este momento somos 48, porque incorporamos a 5 compañeros nuevos. 5 compañeros, digamos, que eran ex trabajadores de la fallida, y en su momento, bueno, no confiaron mucho en la cooperativa y, bueno, decidieron, bueno, como digo, fue en muchos servicios, no se los juzgar, de hecho, no, porque simplemente, bueno, quedamos un grupo resistiendo y el otro grupo siguió con sus tratando de trabajar y, bueno, lograr llevar el pan de día a día su casa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mucho orgullo reincorporarlos de nuevo y que estén trabajando en estos momentos que están necesarios. Uh-huh. Y bueno, viene un sistema de trabajo, digamos, que es mucho social, explotación, trabajan, digamos, nos vamos organizando internamente nosotros mismos, no tenemos, digamos, todo lo que es, resumiendo, digamos, somos autogestionados. Nosotros mismos gestionamos la empresa y la fuimos llevando y mejorando día a día. Maximiliano, sí, perdón. Sí. Si no, ¿quiere terminar? Tranquilo. No, está bien, yo... Bueno, Maximiliano, consultarlo porque queríamos saber desde 2005, cuando ustedes veían que se llevaban las máquinas hasta el día de hoy, ya conformados en cooperativa y con todo este avance que usted nos comentaba que ha tenido justamente la jabonera allí en Cañada Rosquín, consultarlo también cuán importante es contar en este pueblo con estas características, con este tipo de precedentes. En la cuestión de lo que es el pueblo, digamos, es muy importante. El pueblo valora mucho lo que se ha hecho, porque en un momento tenemos que de la nada, porque ellos nos ayudaron, digamos, lo que fue un poco la recuperación, porque digamos, cuando tocó en el 2006, cuando ya vimos que la empresa se venía decayendo, el pueblo también veía que caía. Uh-huh. Y bueno, entonces digamos que ellos apostaron mucho en lo que fue una toma muy simbólica, porque digamos todo el pueblo, y así, por ejemplo, que quedó como un emblema, digamos, que la ciudad que nosotros en su momento se usaba, que se usó del año ya prácticamente 60 y pico, 70, que se usaba por los cambios de turno de los trabajadores, se anunciaban, pasó a ser como llamada alerta. Cuando veíamos que necesitábamos la ayuda del pueblo, tocaba la sirena y todo lo que era la gente del pueblo venía enseguida a apoyarnos, digamos, cuando vinieron la parte, digamos, complicada del principio, ¿no? Uh-huh. No necesitamos, digamos, la cuestión social, que también nos apoyaron y entonces es muy importante para el nivel pueblo que en este momento estemos recuperando gente, estamos mejorando nuestras instalaciones, apoyamos certificaciones, hacer las cosas, digamos, como una empresa normal. Digamos, la que nos costó un montón levantar y demás, y ya vamos de compromiso, digamos, somos una empresa más en el pueblo, más en la provincia, que apuesta al crecimiento, digamos, y a incorporación de nuevos compañeros, digamos, y un crecimiento de. Y actualmente los productos de la cooperativa jabonera Cañada Rosquín, por ejemplo, ¿dónde se distribuyen? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuál es el mercado que maneja actualmente? Estamos trabajando sobre eso. Estamos trabajando para llegar a muchos lugares más. Digamos que nosotros estamos abarcando, digamos, todo lo que es la provincia de Santa Fe. La tenemos, bueno, tratamos de ubicarla, digamos, si no tenemos representante, y si no tenemos una página web donde... donde se pueden y se pueden contactar a través de nuestros teléfonos, digamos, para lo que es contacto. Las marcas son lo que es en vela, carabela, que se hacen velas cortas y largas, llamamos nosotros, uh-huh. Y después se hacen lo que es jabón de tocador, marca Signo, jabón de lavar, marca Signo, detergentes en polvo, alta y baja espuma, digamos, con lavado a mano, lo que es lavado automático, sino la marca Hidro también, que es un poco mejor de calidad. Y bueno, también lo que es la famosa perdiz, carabela, que funciona mucho lo que es toda la parte del norte de Santa Fe, norte de la provincia, del país mismo, ¿no? Uh-huh. Maximiliano, y preguntarle en esto de lo que es la cotidianidad de la empresa, digo, más allá de lo que uno va aprendiendo por la inercia lógica de lo que implica la lucha, pensando en no perder su fuente de laburo, pensando que hay que mantener una familia, digo, todo ese proceso que se fue dando, pero digo, en la actualidad, ¿cómo es el proceso para seguir capacitando compañeros? ¿Cómo es el proceso para seguir aprendiendo lo que es este mundo tan dinámico que empezamos a tener también, como es el de la economía social y el cooperativismo? ¿Cómo desarrollan ese tipo de estrategias dentro de la cooperativa? Y nosotros más o menos vamos contando lo que son, pues, digamos, que... Más allá que los capacitadores tienen que ver y reconocer también lo que es la parte humana del grupo. Uh-huh. Porque si no, como que no es como mucho, digamos, con muchas empresas, en otros tipos de empresas, donde es muy, ¿cómo explicarlo? Muy sistemático, digamos, muy como muy estructurado. Acá hay que adaptarse a nuestra posición de trabajo, digamos, que son operarios, digamos. Que tienen que operar a proyectos en los rendimientos y mejorándolo, en lo que es la gestión también. Entonces, bueno, conseguimos grupos, digamos, generalmente ahora tengo una situación muy importante de lo que fue la fundación del Banco de Copa, a través del teletrabajo, de la Nación. Hacen mención de un tipo de capacitación, me fueron muy importantes, donde enseñaron más o menos lo que es mejorar lo que es la parte, digamos, contable, los controles internos, de lo que son la parte organizativa también, cómo nos va a tener que organizar, bueno, en planes de producción, también ir haciendo, bueno, los estimados de producción, para ver cómo tenemos que comprar el mes siguiente, que son los humos, y no estar siempre ahí, y ir jugando también lo que es con el tema de peso. Nosotros tenemos una problema muy importante y que tiene mucha variación en su precio, que es casa, digamos, que es una de las partes importantes con la cual después se saponifica y se hace el jabón, digamos. Uh-huh. Y la grasa, digamos, en el mercado, un mercado muy delicado, ¿no? Que hace muchos altos de precio, de un mes a otro. Entonces uno tiene que estar bien preparado y, digamos, y estar para absorber esos aumentos y que no lleguen tanto al cliente en precios elevados, digamos. Claro. Maximiliano, consultarte también, ustedes tienen 6 años de conformación como cooperativa, donde, bueno, hay un alto nivel de producción, donde han incorporado también mano de obra, trabajadores. Consultarte porque está en pleno debate también que la provincia de Santa Fe pueda contar con una ley de economía social y solidaria, si ustedes están al tanto, si están acompañando también este tipo de proyectos y cuán importante sería. Es muy importante, digamos, que para apoyamos todo lo que son estos movimientos y lo que son estos proyectos, porque son muy importantes para la economía solidaria. Jugar, digamos, estar con esto, y tenemos apoyo bastante, y buen contacto lo que es la provincia, justamente con el director de la sociedad civil, que es Alfredo Chi, que, bueno, a través de él estamos trabajando, digamos, varias mejores, lo que es, bueno, y tratamos de aportar y tratamos de acercarnos, participar de las diferentes organizando eventos, lo que nos aportamos, lo que hemos, con nuestra propia experiencia, digamos, que mostrando que se puede. Uh-huh. Maximiliano, y preguntarle también, por último, ¿cuáles son los objetivos que se van trazando? Digo, ¿han tenido la posibilidad de duplicar producción? ¿Han tenido la posibilidad de ser reconocidos con el sello cooperativo? Digo, un esfuerzo importante. Digo, ¿cómo van trazando los objetivos a futuro? ¿Cómo se discute y cuáles son las ideas que van surgiendo pensando en lo que se puede venir en los tiempos venideros de la empresa? Y nosotros apostamos a seguir creciendo y apostando a esta economía solidaria, digamos, que es importante transmitirla a los mismos compañeros, reincorporar a estos compañeros que en un momento, digo, sabe, la quebrada, ¿no? Sajit llegó a tener una capacidad de más o menos de 140 operarios. Claro. Digamos, sí que tenemos una capacidad ociosa muy importante, digamos, porque nosotros ahora estamos más o menos en las 400 toneladas mensuales. Es una planta que tranquilamente ahora justamente conseguimos un... lo que es una parte, sí, una parte incorporamos nosotros, hacemos inversiones continuamente. Nosotros, por ejemplo, el balance, una de las que nosotros tenemos al final del año, cuando lo presentamos a los socios, todo, bueno, estamos siempre de que un 50 o un 60% sea reinvertido en la empresa. Ya que la empresa, digamos, fue vaciada y fue, digamos, nunca se le hicieron inversiones y demás. Y nosotros, bueno, más que orgullo, nos da a decir que hemos apostado a hacer muchas inversiones muy importantes en lo que son estos últimos años. Y eso también es donde que fortifica, que apostamos un crecimiento y a las líneas de producción. Y ahora, bueno, a través del Ministerio de Industria de la Nación, en estos meses se la cual vamos a recibir un importante subsidio, digamos que un 40% es aporte íntegro nuestro, monetario, y el 60% lo ponen en tipo como subsidio. Uh-huh. Y eso se implica en nuevas... mejoramiento en las líneas, digamos, lo que son envasadoras, vamos a invertir en nuevo packaging, apostando siempre al crecimiento. Uh-huh. Es lo más importante. El crecimiento, y ahí creciendo también, incorporando a nuevos trabajadores a lo que es talento y a lo que es, como que se que es muy importante, porque hay apoyo también de la Nación, de la provincia, es importante que se interesen, que se acerquen, de los medios también, como ustedes, digamos, que nos llaman, bueno, para contar un poco la experiencia, que se difunda y que se contagie un poco, ¿no? Para todos. Seguro, seguro, seguro que sí. A nosotros nos parece sumamente importante reflejarlo, así que por eso te agradecemos los minutos que nos has podido destinar, el tiempo que le has dado a la radio pública. Un saludo para toda la gente de Cañada Rosquín allí, y sobre todo para nuestros amigos corresponsales como el Chino Sanelo y demás, y a los amigos de Canal 2 que siempre nos están contando sobre lo que hace la cooperativa. Así que te mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos allí en ese bellísimo pueblo que tiene el departamento San Martín. No, nada más, cabe agradecerle a usted, y bueno, y el Chino también, destacarlo porque fue también muy importante la lucha. Tuvo un principio en lo que fue en las cortes de ruta y demás. Tuvo en las malas y que están las buenas, siempre difundir lo que es esta lucha y bueno, lo importante que es. Ahora, justamente estos últimos vamos a tener que hacer nota con él también para explicar, porque salió ya la toma de posesión de la... algo muy, muy importante, porque como que somos un claro ejemplo de que la ley, la reforma de la ley de quiebra funciona. Bueno, se le dio una importancia. Antes estábamos en el último puesto los trabajadores. Claro. Ahora ya está en segundo plano. En un segundo puesto, entonces eso es muy, muy, muy importante, porque ya salió la toma de posesión y estamos escriturando, así que ya... las máquinas por la ley de quiebra, como nos correspondía a nosotros, y ya con nuestros créditos laborales, las compramos. Y ahora, lo único que teníamos que estar adelante nuestro eran justo el Sajito en su momento, tenía unas obligaciones especiales, digamos, que nosotros compramos. Así que ahora ya estamos con el terreno, también es de la cooperativa. Esto fue hace, era un 30, que el juez que está en nuestra instancia, que es la que maneja la parte de, que está en San Jorge, digamos, el Tristán Rómulo Martínez, a favor nuestro, así que ya con la toma de posesión del terreno, que eso, digamos, es un orgullo, digamos, y algo que sea una de las pocas cooperativas que ya es dueña enteramente de los, no solamente de la parte, digamos, estructural y maquinaria, sino que también del terreno. Maximiliano, también un empuje y una vista futuro muy, muy importante. En la próxima vamos a seguir y vamos a seguir profundizando sobre esto. Maximiliano, felicitaciones, te mandamos un fuerte abrazo y antes de fin de año nos volvemos a reencontrar para ver cómo cierra el año La Jabonera. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, espero que haya sacado lo mejor que pude, pero bueno, hacemos lo que podemos, que también estamos más destinados a lo que es el trabajo y la organización y por ahí lo que, bueno, funciona. Espero que se haya atendido y desde ya un beso fuerte a usted y saludo a toda la audiencia, que es muy importante lo que están haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Era la palabra de Maximiliano Zanello, el presidente de la cooperativa jabonera de Cañada Rosquín, que nos ha contado entonces, después de lo que ha sido la quiebra, la lucha y la recuperación de sus trabajadores, algunos temas importantes como ya ser parte de dueños del inmueble, lo que tiene que ver con haber conseguido el sello cooperativo y también haber duplicado en los últimos 2 años lo que tiene que ver con la producción, entre otras cosas, de jabones y velas allí en el departamento San Martín. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Yeah. Capanga interpretó El Mono Relojero. Soy Chingy Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación. Así es, si estás escuchando Síntesis de la Región y querés informarte de todo lo que pasa en los pueblos, parajes, ciudades de la bota santafesina, te puedes comunicar con nosotros a nuestra línea móvil al 0342, recordá anteponer siempre este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, te comunicas con nosotros y nos planteas o nos dejas alguna inquietud con respecto a algún tema que, por ejemplo, creas relevante que no aborden los medios tradicionales de las grandes ciudades y quieras verlo reflejado en tu pueblo, en tu ciudad, te comunicas con nosotros al 0342-155-48-36-42. Y como siempre, como cada día, te invitamos a que te informes, a federalizar un poco la noticia a través del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias que involucran, como nos acostumbramos a decir siempre, a los pueblos, a las ciudades, a sus fiestas, a su historia, a su actividad económica, política, social. www.sintesisdelaregion.com.ar, la provincia en un solo lugar. Bien, obviamente después si nos quedan algunos minutos vamos a repasar alguno de los títulos, alguna de las noticias que estaban dando vuelta por allí, pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad es seguir viajando, seguir recorriendo la provincia, pero para eso esta vez también vamos a pasar y presentar un próximo contacto telefónico de la mano de Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en el día de hoy nos va a llevar a la charla con Jorge Díaz, es el presidente comunal de la localidad de Capibara en el departamento San Cristóbal. Con él vamos a charlar algunos temas, pero sobre todo lo que tiene que ver con esta recepción de una ambulancia totalmente moderna y equipada para realizar lo que son primeros auxilios que han recibido en las últimas horas, sobre todo cuando se discute de sobremanera la situación complicada que atraviesa la salud pública en la provincia de Santa Fe. Díaz, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, un gusto, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Han recibido una ambulancia que ha llegado del Ministerio de Salud de la Nación. Cuéntenos un poco qué impacto va a tener esto en Capibara, cuánto significa para ustedes este equipamiento que llega para brindar atención a los vecinos de la zona. Sí, esto se inició con una gestión mía que hice en Buenos Aires en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí en más tuve respuesta medio casi automática con el tema de salud, ¿no? Porque en nuestra localidad contamos con una ambulancia toda rota, entonces bueno, por ahí fue la iniciativa de tener algo útil, algo que sea ligero para el caso de emergencias o de llevar a Santa Fe o que nos queda más cerca, Santa Fe o Rafaela. Uh-huh. Y cuéntenos un poco cómo está actualmente la situación de la salud allí en Capibara y qué utilidad o qué impronta le van a dar a esta nueva ambulancia que llega. Sí, bueno, en la parte de salud, sí, por ahí falta un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de edilicia no tenemos el local como para decir, bueno, este es un centro de salud. Tenemos una habitación que hace de centro de salud y es medio precario. Bueno, por eso es decir, mi insistencia en este sentido, ¿no?, de la salud. Uh-huh. Y esta nueva ambulancia que ha llegado viene totalmente equipada, viene con equipos para hacer una atención adecuada. ¿Con qué equipamiento se la han entregado? Sí, Sí, el equipamiento es tiene casi todo lo que tiene que tener una ambulancia, ¿no? Equipo de oxígeno, desfibrilador, tabla, sí, un montón de cosas que por ahí yo no le puedo decir porque no estoy en el tema este, pero está completa. En caso de emergencia está para salir, bueno, ¿no? Jorge, buen día. Buenos días. Jorge, bueno, usted resaltaba la importancia después de 20 años de la llegada de esta unidad móvil con una gestión que se hace frente al Ministerio de Salud de la Nación. Que nos cuente también un poquito las características de la localidad de Capibara, porque por allí leíamos que el presupuesto de la comuna se acerca mucho al valor que tiene justamente la unidad móvil. Hablamos del presupuesto anual que cuenta la comuna de Capibara. Sí, es cierto, porque el costo que tiene la ambulancia es casi más o menos el presupuesto que tenemos nosotros todo el año de la comuna, ¿no? Uh-huh. Nos manejamos más o menos con ese, un poquito más, pero nos manejamos con ese monto. Uh-huh. O sea que nunca lo hubiese podido comprar con recursos de la comuna. No, imposible de comprar. Por ahí también se nos hace engorroso comprar una maquinaria, ¿no? Porque no dan a los presupuestos. Uh-huh. También así como la ambulancia, maquinarias tampoco. Uh-huh. Así que bueno, por ahí es medio complicado, ¿no? Y por eso estamos pidiendo ayuda a la Nación para esto, ¿no? Para estos fines. Por allí, varias veces cuando charlábamos con algunos presidentes e intendentes comunales inclusive, le planteábamos esto, ¿no? ¿Qué es más fácil gestionar frente al gobierno provincial, frente al gobierno nacional, para pequeñas localidades como por ejemplo Capibara, que necesitan de estos elementos y que, como usted bien lo resaltaba, por allí con la plata, con las arcas comunales, sería imposible poder acceder al mismo? Sí, para nosotros no es más fácil hacer los trámites en Nación, ¿no? Es más ágil, es más todo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, actualmente sabemos que a Capibara se llega por la ruta 13, pero ¿cuál es la distancia si ustedes no contarían con una ambulancia para llegar al hospital, al Sanco más cercano? Y el Sanco más cercano que tenemos es San Cristóbal, que estamos a 15 kilómetros. Uh-huh. Preguntarle también en torno a esto, hay una particularidad que se ha dado con muchos presidentes comunales que han tomado la determinación de poder juntarse, de poder agruparse como para tener un poco más de fuerza en lo que tiene que ver a la hora de gestionar. En el caso de su comuna, ¿ustedes integran algún foro? ¿Están nucleados con otros presidentes comunales? ¿Trabajan con...? Nosotros estamos en el foro de presidentes comunales justicialistas, ¿no? Ajá. Bueno, desde ahí tramitamos, ¿no? Uh-huh. A distintos organismos. Uh-huh. Y por ejemplo, regionalmente, localmente, ¿también ha podido vincularse con otros presidentes comunales? Digo, para poder atender estas necesidades primarias que tienen localidades como Capibara u otros pueblos más chicos del centro norte de la provincia. Sí, estamos en contacto con casi todos, bueno, los grupos de presidentes comunales, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos al tanto de todo. Bien, y preguntarle también algunas características de la localidad de Capibara. ¿Cuál es el sistema económico? ¿Cuál es el sistema de producción que hace que se pueda mantener? Bueno, acá nosotros subsistimos, nosotros cobramos una tasa por hectárea. Entonces, como nuestro distrito es bastante amplio, entonces, bueno, y queda una región que es netamente ganadera, ¿no? No hay tanta agricultura, eso es netamente ganadera. Y de ahí salen los mejores, con perdón, uno dice los mejores bovinos, ¿no? Y, por ejemplo, más allá de este trámite o estas gestiones que se hacen en el orden nacional, al cual ustedes también reciben capacitación, ¿solamente ha gestionado lo que tiene que ver con ambulancia o hay otras necesidades? No. Estoy gestionando un montón de cosas. Hemos firmado convenio con el Plan Acerca para refaccionar una plaza, un playón deportivo y otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Y respecto a, bueno, te decía algunas cosas que está gestionando con Nación, con la provincia, ¿se le hace difícil poder acceder a determinadas cosas? ¿Es complejo? Sí, para nosotros, siendo justicialistas, por ahí es medio complicado, ¿no? Uh-huh. Se lo pregunto porque básicamente, o por lo menos en algunos aspectos, uno imagina que siempre las cuestiones de la salud provincial deberían ser atendidas por el gobierno de nuestra provincia, ¿no? Sí, nosotros prácticamente lo estamos manteniendo la comuna al centro de salud. Ya sea en el edificio, bueno, por ejemplo ahora con esta ambulancia nueva, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? ¿Con qué personal cuentan actualmente? Y le pregunto cuánto dinero destina la comuna por mes para poder atender la salud de sus vecinos. Y mira, no te sé decir bien, pero no estamos, y calculo más o menos un 6, 7 mil pesos mensuales. En combustible, por ejemplo, de ambulancia y algunas otras cositas más, ¿no? Remedios. ¿Y la estructura actual de la salud cómo se compone? ¿Médicos, médicos de guardia? No tenemos guardia, tenemos... el médico va dos veces a la semana, martes y jueves, por la mañana, y tenemos una enfermera, que esa es permanente. Y lo consulto teniendo en cuenta la relación que tiene con otros jefes comunales, y por allí la desatención del gobierno de la provincia se debe a que son localidades pequeñas, a que son localidades con otro signo político, o tienen, ustedes que se juntan asiduamente, tienen también este mismo tipo de quejas de otros presidentes y jefes comunales. Sí, yo creo que la mayoría de todos los presidentes que, bueno, estamos compartiendo en este foro, tenemos casi todos los mismos problemas, ¿no? La falta de atención, ¿no? Sí, y se pueden ejemplificar, por ejemplo, qué otros reclamos cuando se juntan, qué otras comunas plantean también estas mismas necesidades. Sí, el tema de obras menores, que está siempre atrasado, después hay muchas cosas que por ahí hay trabas, ¿no? Bien. Bueno, nosotros vamos a seguir de cerca, Jorge, todos estos temas. Le agradecemos la amabilidad que ha tenido para con nosotros, para charlar, para contarnos unos minutos sobre esta adquisición que ha hecho la comuna. Así que a entera disposición de la comuna de Capibaribe para que ustedes lo que ustedes consideren necesario contarnos desde allí. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo desde acá, ¿no? Muy amable, hasta cualquier momento. Era la palabra de Jorge Díaz, es el presidente comunal de la localidad de Capibaribe en el departamento San Cristóbal, que nos ha contado, bueno, entre tantas otras cosas, lo que es esta unidad, esta ambulancia que los últimos días ha llegado a la localidad, que fue gestionada ante el Ministerio de Salud de la Nación y que, bueno, uno imagina también la importancia, primero no solo por cómo está equipada, por lo que implica para la región, sino por esto que decía, ¿no? Pensar que es una ambulancia que llega y que vale lo mismo que lo que es todo el presupuesto de un año para esta comuna. Estamos hablando del orden del casi 1.200.000 pesos que se invirtieron para tratar de mejorar lo que es la salud en este pequeño pueblo ubicado allí sobre la Ruta 13, muy cerca de la ciudad cabecera del departamento. Sí, yo creo que ese es el dato relevante, pero no ha estado ausente en lo que es materia de salud el gobierno nacional en las provincias y localidades de la provincia de Santa Fe, porque, por ejemplo, hace 2 años atrás la Nación era noticia porque entregaba a Santa Fe 8 ambulancias de emergencia pediátrica, y eso venía enmarcado, nada más ni nada menos, que dentro del programa Plan Nacer. Ambulancias que, si no recuerdo mal, fueron para el centro, norte, sur de la provincia, más que nada Reconquista, Tostado, Venado Tuerto, Rosario, Villa Constitución, Rafaela, la misma aquí ciudad de Santa Fe. Pero decíamos, unidades que corresponden al Plan Nacional, Plan Más Nacer, y que estas entregas se hicieron, creo que en el gobierno de Hermes Wiener, inclusive cuando el ministro de Salud era Miguel Ángel Capiello, inclusive también al comienzo de este año, a lo mejor usted recurre a usted que tiene más memoria, pero también otra unidad había llegado también a otra pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, una unidad móvil también del gobierno nacional, del Ministerio de Salud. Pero bueno, me parece que son datos interesantes a destacar, teniendo en cuenta que son pueblos como Capibaribe de un poquito más de 250 personas. Exactamente, así que uno imagina y obviamente hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con esta importante adquisición que ha llegado en las últimas horas. Bueno, les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, ahora sí, comentarles y seguramente lo vamos a repasar en los próximos días porque ya está todo listo para lo que es la FINACO, la fiesta nacional de la cosechadora que va a tener lugar allí en la localidad de San Vicente, donde generalmente son 3 días donde se exponen las maquinarias más importantes del sector y la región y que reúne, que junta nada más ni nada menos que más de 60.000 personas. Así que nos distendemos un poquito y también te contamos acerca de esta fiesta tan importante para lo que es gran parte de nuestra región y que vamos a estar profundizando en los próximos días. Bien, por lo pronto nosotros ya nos vamos despidiendo, nos vamos a estar reencontrando la próxima, que le vaya bien, ¿eh? A usted también. Bueno, no haga macanas. No sé bien por qué me lo dice, pero bueno. Por las dudas. Yo le retribuyo también que le vaya muy bien. Por las dudas. Por las dudas. Eso, pero usted no haga macanas. Usted tampoco. Le decimos que, y también, bueno, ya que estamos, le decimos a Ciro Saroso, nuestra usted productora, más que nada. Que se porte bien, que no haga macanas también. También otra, a nuestra productora que nos ha estado acompañando en el día de hoy. Lo mismo para nuestro operador Salvador Rodríguez, también. Que le vaya bien, que tenga un buen resto de jornada, que no haga macanas, que se siga portando como se ha portado hasta ahora, por lo menos en el manejo de las consolas. Saludamos también a todos nuestros compañeros corresponsales que nos han acompañado a lo largo de estos días y también en el día de hoy informándonos de sus pueblos y de sus ciudades. Nosotros nos volvemos a reencontrar en la próxima edición de estas 2 horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Vida. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.